siento que te vaya, ay, que yo no siento que tú te vaya. ¡Ay, ven acá y tal, amigo! Don't.